esos nuevos posicionamientos que ha conseguido la mujer a lo largo de la historia. Parecería que los movimientos en relación con lo femenino parten del siglo pasado, porque es nuestro referente más inmediato. En este Día Internacional de la Mujer celebramos una vez más la colocación que se han dado las mujeres en la cultura en los últimos 60 años. Esta nueva colocación tiene en la actualidad incluso elaboraciones teóricas que bajo el nombre de discursos de género o teorías de género dan cuenta de manera sistematizada de los avatares y logros por los que se ha atravesado en la búsqueda de los nuevos posicionamientos. En los primeros tiempos, estos movimientos surgieron como una inconformidad que llevaba el nombre de feminismo. Podemos decir sobre el origen social de este movimiento que no tiene una data exacta, pero si damos un lugar de peso a la construcción social, es decir, a eso que las comunidades se participan en, al interior de ellas mismas, podemos decir con confianza que hay un escrito importante y ancestral que da cuenta de esta inconformidad, y es precisamente la Biblia, ¿no? El libro que según cálculos empezó a escribirse 1200 años antes de Cristo. Habla ya de la renuencia de Lilith, una mujer mítica que no se dispuso a colocarse en el lugar que otros habían designado para ella. Tomando así este referente, se desliza con gran naturalidad la sorpresa de descubrir que Lilith es el nombre de esa indisposición, que había que dar un nombre desde aquellos tiempos míticos a las cualidades más ríspidas, socialmente hablando, de lo femenino. Y había que ubicar a esa supuesta mujer, a ese nombre, es decir, a esa síntesis de las cualidades de indisposición en lo marginal, en lo que fue anulado de la historia por lo divino. Crear la imagen de Lilith es la sombra de Eva. Permite proponer que se trata de un mismo evento en dos dimensiones diferentes. Un evento mujer que se presenta en formas extremas y opuestas, inasible, caprichosa, seductora y materna, tierna, cruel también. El mismo evento mujer en su manifestación que le viene mejor a la creación del lazo social, es decir, como elemento que da fuerza a la cultura, pero simultáneamente como elemento que la destruye y por lo cual es denostada. Luz y sombra de un mismo hecho, lo femenino en lo social. Si se hace referencia a este escrito es para jugar un poco con lo imaginario y vislumbrar la época de las primeras señales de inconformidad de la mujer como efecto de la complejidad de lo femenino. Hagamos una diferencia entonces entre mujer y femenino. Generalmente lo entendemos como la misma cosa, pero podemos hablar al respecto de que la mujer es aquel ente, si lo pudiéramos denominar así ahora, es aquel ente en el que de manera mucho más intensa, quizá de manera más condensada, se manifiestan las cualidades de lo femenino. Y lo femenino tiene que ver, como vamos en este primer momento planteando, lo femenino tiene que ver con cualidades que son a veces muy extremas, cualidades que tienen que ver con una disposición para el lazo constante con el otro, pero también cualidades que tienen que ver con no bien llevado a cabo ese lazo, no bien habiendo hecho ese vínculo con el otro. La propia mujer, desde esa cualidad de lo femenino, está también muy puesta a destruirlo. Entonces, lo femenino no solamente comprende aquellos elementos que quisiéramos tomar las propias mujeres al respecto de lo positivo y todo lo bello que pudiéramos vivir incluso como mujeres. Lo femenino también tiene que ver con algo que está muy en la línea de la destrucción. Y el psicoanálisis, para poder dar un lugar ético a una mujer, incluye también esa otra dimensión de lo femenino, ¿sí? Para poder hacer un reconocimiento de por qué las mujeres muy frecuentemente nos encontramos en la condición de padecimiento. Muy comúnmente nos encontramos en ese lugar desde el cual estamos planteando permanentemente una queja al respecto de lo que el otro puede o no puede darnos, quiere o no quiere darnos. Si se hace referencia a ese escrito del que hablábamos, es para jugar un poco con lo imaginario y vislumbrar la época de las primeras señales de inconformidad de la mujer como efecto de la complejidad de lo femenino. Si la Biblia es un documento histórico, podemos pensar que agrupa de forma escrita eventos que se sucedieron durante un largo periodo anterior en un espacio que no está claramente definido. De seguir jugando con lo imaginario, podemos citar las fechas aproximadas del surgimiento de diversas civilizaciones: la griega, 1650 años antes de Cristo; la maya, 1000 años antes de Cristo; la mesopotámica, de 6000 a 5000 antes de Cristo; la romana, 753 antes de Cristo; en fin, por citar algunas de las más importantes. Se busca con esto conjeturar a muy grandes rasgos acerca de cómo pudo haber sido la vida de millones de mujeres desde aquellos tiempos. Esto lleva al origen de los humanos modernos, ubicado aproximadamente entre 140 y 200.000 años antes de Cristo. Entonces, podemos con estas fechas simplemente imaginar precisamente cuáles pudieron haber sido las condiciones de vida de aquellas mujeres. Especular al respecto es precisamente tratar de dar una explicación, pero siempre la explicación tendrá incluidos nuestros propios referentes, es decir, cómo es la realidad que nosotras mismas estamos viviendo en la actualidad. Entonces, a partir de eso, lo más probable es que supusiéramos una forma de vida de las mujeres realmente precaria o marginal, ¿no? Jugar con esto es dimensionar la trascendencia del acto de las mujeres también para la recuperación de la historia, la organización de otros análisis y la proposición de otras formas de existencia para las mayorías. Porque aunque estas cuestiones del feminismo y posteriormente del género son cuestiones que están muy en boga en nuestro momento histórico, en nuestro momento social, de todos modos vemos que la mayoría de las mujeres, la gran masa de las mujeres, están todavía en esas formas de vida en las que parecería que la característica principal tiene mucho que ver con la violencia, ¿no? Con la degradación. Sabemos entonces que las mujeres han hecho patente en mayor o menor medida a través del tiempo una diferencia que ha provocado mucho malestar a ellas mismas y a los hombres, por supuesto. En las formas de manifestación de distintas épocas, las mujeres hablaron de sus condiciones de vida y de aquello con lo que no estaban de acuerdo. Hay registro de correspondencia entre mujeres, hay autobiografías, novelas en las que se vierte la molestia, la movilización subjetiva, y desde luego hay otras expresiones que nos hablan de cómo iban haciendo las mujeres con sus vicisitudes. Finalmente, la vida misma, con todas sus ocupaciones y problemas, era ese ir haciendo algo con esa inconformidad. Es hasta el siglo XVIII, en el momento en el que se gesta toda esta revolución social, que tiene una vinculación muy íntima con una revolución también industrial, cuando las mujeres tienen el campo para poderse ir insertando de manera mucho más contundente, en el momento en el que ellas también pueden participar ya de una actividad económicamente considerada para la cultura. Cuando ellas tienen acceso a esa posibilidad de producir dinero, entonces es cuando empiezan a hacer realmente reformulaciones al respecto de cuáles son los lugares que antiguamente habían ocupado. Vemos cómo el malestar histórico que se había mantenido dentro de ciertos márgenes hasta ese siglo XVIII, por efecto de la Iglesia y los sistemas políticos monárquicos, así también por las formas de trabajo que eran principalmente de tipo agrícola, se sale de control completamente por la industrialización. Sabemos que la revolución industrial, en ella se encontraban ya de por sí condiciones de pobreza, había jornadas de trabajo y explotación que colocaron a las mujeres en peores situaciones de vida y crearon para el dueño del capital todavía más ganancias. Entonces, ¿cómo la mujer en ese movimiento que consigue hacer ¿Puede ella misma vivirse como liberada de una cantidad de elementos que estaban permanentemente atándola, por ejemplo, al espacio doméstico? Pero cómo precisamente al mismo tiempo esa posibilidad agrega otras condiciones en las que quedan todavía más puestas en un sometimiento que tiene que ver con la ganancia que había que obtener de ellas, la ganancia económica. Pero para las mujeres es una situación tan intrincada que entonces en la experiencia únicamente están centrándose, y hasta la fecha estamos centrándonos en el beneficio de poder conseguir dinero. Y las otras cualidades, las otras experiencias de tener que lidiar con los patrones, de tener que someterse a sueldos precarios, de tener de todos modos que cumplir con las cuestiones domésticas, esas más o menos las vamos llevando. Podríamos, yo lo digo así como, podemos tragarnos esa parte, pero con tal de poder participar de ese beneficio económico. Ahorita que estoy recordando, y Esperanza me va a decir que a muy mala hora, a mí me gustaría que precisamente porque una de las cualidades que nos trae aquí este día las mujeres es que nos gusta platicar, nos gusta conversar. Entonces esto dicho por mí no se convierta en lo único por analizar, lo único por escuchar. Más bien estamos acá para poder establecer esa conversación. Y también es una cualidad en lo femenino, esa disposición a lo estético, a lo bello, a lo agradable. Y esta mañana Esperanza nos hablaba de un libro que es acervo de la biblioteca de la Fundación. Y entonces, como somos las mujeres, de manera muy entusiasta, presentamos esos elementos que muchas veces son materiales para hacernos representar por ellos. Esto es algo de lo que forma parte de la cultura en lo femenino, ¿sí? A veces nosotras mismas, por nuestro propio decir, parece que no podríamos tener una colocación. Pero nuestro juego de la colocación es precisamente, ahí es donde hacemos cultura, ahí es donde hacemos lazo, podemos hacer uso de esos elementos que están dispuestos en el medio para así poder entonces hacer posible que nuestra palabra se escuche. Y entonces a mí me pareció precioso el libro que nos mostró Esperanza, y entonces creímos que sería algo bello de parte de ella que pudiera leernos alguno de los poemas que están incluidos en este libro, si quisieras hacerlo, Esperanza. Gracias. Este libro, que cuando terminen pueden pasar a verlo, a ver las ilustraciones, es una edición especial. Son poemas de Juana de Ibarburu, una mujer que, bueno, ha sido muy, muy leída también de las letras latinoamericanas. El libro se llama Lenguas de Diamante y empieza con este poema que se llama precisamente Lenguas de Diamante. Bajo la luna llena, que es una oblea de cobre, vagamos taciturnos en un éxtasis vago, como sombras delgadas que se deslizan sobre las arenas de bronce de la orilla del agua. Silencio en nuestros labios, una rosa ha florido. Ay, si mi amante vence en tentaciones de hablar, la corola deshecha como un pájaro herido caerá rompiendo el suave misterio sublunar. Oh dioses, que no hable, con la venda más fuerte que tengáis en las manos su acento sofocar, y si es preciso, el manto de piedra de la muerte para formar la venda de su boca rasgar. Yo no quiero que hable, yo no quiero que hable, sobre el silencio este, ¿qué ofensa la palabra oh lengua de ceniza, oh lengua miserable, no intentes que ahora el sello de mis labios te abra. Bajo la luna cobre, taciturnos amantes, con los ojos gimamos, con los ojos hablemos. Serán nuestras pupilas dos lenguas de diamantes movidas por la magia de diálogos supremos. Muchas gracias por esa lectura. Y no es casual que precisamente el poema que elige Esperanza para nosotros tenga que ver con la lengua, con la palabra. Entonces, ¿de qué forma, desde lo femenino, podemos ir dando una colocación distinta a la lengua, al lenguaje, para entonces poder hacernos un espacio en la cultura? Hacernos nosotras mismas ese espacio y no demandar que otro nos dé el espacio. Eso es algo de lo más fuerte incluido en los discursos establecidos por la mujer. Si bien en ese principio del que estamos hablando ahorita, ese principio del que hay un registro mucho más sistemático, que tiene que ver con las mujeres en la inclusión económica en la cultura, podemos decir que esas elaboraciones, esas sistematizaciones, estuvieron muy puestas en las vías de un enojo, un enorme enojo, un gran rencor que las mujeres habían acumulado durante todos esos años de los que ya hacemos más o menos un cálculo. Un enojo que se expresa como esto que se le denominó el feminismo radical. Un feminismo que no tenía en lo más absoluto la disposición a establecer una conversación más con los hombres. Ya no. Se cancelaba en esa propuesta la posibilidad de que entre hombres y mujeres pudiera existir un acuerdo para poder ellas vivirse de una manera diferente en todo el mundo. Sabemos que hay países en los que todavía se conservan ciertas formas en las que la mujer tiene un lugar muy particular, caracterizado por estar, parecería, esto es una cuestión imaginaria, parecería que al margen de la vida importante, de la vida pública, que es a la que también se le da ese estatus de importancia. Entonces, en esos primeros discursos, que fueron los del feminismo radical, entonces la organización de las mujeres empezaba a darse precisamente en ese sentido de no querer saber más de los hombres. Este movimiento feminista continúa y entonces empiezan a aparecer de parte de las propias mujeres la consideración de que tampoco era posible hacer una anulación así de esto que formaba parte también del universo y que es la otra parte que resulta diferente, el hombre. Había que incluirlo de alguna forma, había que hablar de eso que ellas no habían querido hablar durante muchos años. Y entonces se trata de dar cabida a que si bien el hombre y todas las propuestas elaboradas por él para formar cultura habían sido las dominantes y se le seguía teniendo precisamente así como el referente, entonces poder ir estableciendo cómo era la mirada de lo femenino al respecto de esa realidad. Y entonces empezó a surgir esto que se denomina el feminismo de la diferencia, ¿sí? Ahí donde se admite que efectivamente la diferencia de sexos tiene una multiplicidad de connotaciones que habían estado puestas por el lado del uso del poder y el uso de la violencia. Y entonces, ¿cómo a partir de esos referentes el discurso femenino de la diferencia, el feminismo de la diferencia, trataba de explicar cómo era el posicionamiento de una mujer con respecto a la cultura? Se sigue avanzando en esos discursos de las mujeres y entonces, por allá de fines del siglo XIX, aparece Freud. Freud que escucha precisamente a las mujeres en su consultorio y que escucha algo que en ese contexto científico del momento había sido completamente pasado por alto Y era precisamente esa forma de construcción tan particular de lo femenino. Una forma de construcción que tiene que ver con cuestiones, sí, de la resolución de las vicisitudes más inmediatas, es decir, de lo práctico, de la vida, de lo tangible, pero mucho más fuertemente la construcción desde lo femenino tiene que ver con esto que Freud le llamaba reminiscencias, ¿sí? Freud escuchaba a las mujeres en su consultorio hablar de las reminiscencias y cómo esas reminiscencias podían producir efectos en el cuerpo. Entonces, aquellas mujeres a las que escuchó Freud fueron precisamente las histéricas. Las histéricas que en aquellos tiempos se arqueaban, se paralizaban, sufrían cuestiones de dolor en el cuerpo. Habían cegueras, habían mutismos, habían melancolías muy profundas. Y entonces Freud empieza a detectar que esa realidad que no había estado considerada dentro de la ciencia, la realidad de lo femenino, no había sido escuchada por nadie. Y una mujer le dice, cállese. Cuando él está tratando de hacer una interpretación, una explicación de lo que ella podía estar sintiendo, ¿cómo son los médicos? Él era médico. Los médicos hasta la fecha lo sabemos, ¿cómo son? ¿No? Dicen, usted ya está bien, usted no tiene nada, usted no tendría por qué estar sufriendo este dolor si orgánicamente todo está funcionando correctamente. Pero Freud, todavía en esos tiempos primeros de escuchar a las histéricas, trataba de explicarles por qué podrían estar sintiendo esos malestares, hasta que, repito, una mujer le dijo, cállese, cállese y escuche. Y él entendió. Él dio un lugar a esa demanda de esa mujer e hizo un silencio. Un silencio que hasta la fecha forma parte fundamental de esto que es el psicoanálisis hasta nuestros días, ¿sí? Hacer un silencio para que esas reminiscencias aparezcan en toda la complejidad que representan, porque decir reminiscencias no solamente es hablar de recuerdos, de fechas concretas, de eventos objetivos. Decir reminiscencias es hablar principalmente de todo aquello que la mujer creó para poder explicarse a ella misma y poder hacer algo con esa experiencia angustiada que habita en los sujetos, ¿sí? Entonces, ahora que digo sujetos, podemos introducir más o menos una cuestión. Lo femenino no solamente habita en las mujeres. Lo femenino no solamente es cualidad de las mujeres. Decíamos que más fuertemente en ellas la expresión. Decíamos que mucho más intensamente la manifestación de lo femenino en las mujeres. Pero lo femenino también es una cualidad que aparece, quizá de manera un poco más atemperada, en los hombres. Entonces, cuando una mujer habla de manera mucho más clara, mucho más explícita, es decir, puede ser mucho más transparente leerlo ahí en la palabra de una mujer, cómo ella hace una construcción completa de la realidad y cómo las reminiscencias nos hablan de cómo organizó ese mundo objetivo para hacer algo, decíamos, con eso angustiado. Entonces ahorita les recuerdo, si en el transcurso de esto que vamos hablando hay algo que ustedes quisieran aportar, es absolutamente bienvenido. Esto es una conversación. Entonces, esto femenino tiene que ver con esa construcción que parte de fantasías, que parte de sueños, que parte de cómo una mujer puede decir que había un dolor relacionado, por ejemplo, con el amor, que había un dolor relacionado con la maternidad, que había un dolor relacionado también con la presencia de los hijos, que es algo diferente también a la maternidad, como se entiende de manera cultural. Si una maternidad es un referente que se vive, que se experimenta habiendo o no hijos, ¿sí? Entonces vean cómo es la realidad de lo femenino. No tiene que ver con una concretud, tiene que ver con esas formas en las que las mujeres van explicándose su sentir. Y ahí es donde la mujer abre definitivamente una dimensión que el psicoanálisis toma para poder empezar Freud a hacer toda una teoría al respecto de cómo es que una reminiscencia nos da cuenta de que la realidad no existe por sí misma, sino únicamente porque hay en ese momento una mujer que la nombraba y una mujer que empezó a asociar, y muchas mujeres que a partir de entonces empezaron a asociar esas reminiscencias con infinidad de elementos para dar explicaciones que a veces incluso a los hombres pueden resultarles así como muy jaladas de los pelos, ¿no? ¿Cómo es posible que tú estés suponiendo que... esto es bien clásico. ¿Cómo es posible que tú estés suponiendo que yo coqueteo con otras? Debes estar loca. ¿Sí? Esa es una denominación bien frecuente para las mujeres en la cultura. Debes estar loca. Porque eso que dice la mujer no tiene siempre esos referentes concretos, decíamos. Pero su palabra vale exactamente lo mismo, teniendo los referentes concretos o no. Pero ¿cómo es la experiencia de la mujer cuando se le dice, sobre todo de parte de un hombre, que está loca? ¿Cuál es la experiencia? Esto es lo más... llama la atención, ¿no? ¿Cómo es la experiencia? Ustedes la han vivido. Sabiendo, teniendo algo construido con una gran seguridad, sin esas pruebas fehacientes que el hombre pide, pero sabiendo algo, esto que muchas veces se le denomina como intuición, ¿no? Pero vemos cómo la intuición tiene que ver con esas reminiscencias, con esa forma particular de construir la realidad. Como no tiene pruebas concretas, ella misma se exige tenerlas, pero sabe, tiene un saber. No tiene pruebas concretas, entonces entra realmente en un conflicto terrible. Pero devastador absolutamente, porque de veras que la mujer en ese momento puede adjudicarse el signo que el otro le está tratando de imponer, ¿no? Sí, estoy loca. Definitivamente esto que me está pasando debe ser porque ya me estoy deschavetando, ¿sí? A pesar de que ella tiene ese otro saber, el decir del otro viene y se impone como una verdad sobre la cual no puede haber discusión, sin embargo la hay. Eso es lo que introduce permanentemente una mujer desde el momento en el que empieza a mirarse a ella misma, y de esto vemos que hay siglos y siglos y siglos, ¿sí? Esa es la verdad que la mujer siempre coloca en el mundo, en la cultura. Por eso muchas veces no es bienvenida, ¿no? Por eso incomoda. Por eso mejor que las mujeres no hablen mucho, porque entonces empezarán a dispararse ideas difícilmente puestas en un contexto científico, serio, formal. Pero Freud fue capaz de llevar ese decir loco a una formalización, a darnos cuenta, él da cuenta de cómo las reminiscencias son la forma en la que la mujer puede explicar al mundo, y no solamente explicar eso que está afuera, sino incluso crearlo, ¿sí? Entonces, no es de gratis que todos esos movimientos sociales hayan ocurrido. Es precisamente porque hay mujeres hablando, porque hay mujeres introduciendo, como se dice a veces, la piedra en el zapato de la cultura. Y eso es lo propiamente femenino, ¿sí? Vemos cómo para el momento, para una época determinada, esa piedra en el zapato realmente es una molestia. Pero cómo a partir de eso mismo es como es posible hacer movimientos, ¿sí? Porque hay una subjetividad en operación permanente, que entonces la cultura completa se puede revolucionar. De aquí, de esta parte de las propuestas del feminismo de la diferencia, tenemos por ahí a las autoras como Simone de Beauvoir, ¿no? Que siendo compañera de Jean-Paul Sartre, un filósofo importante de la época del existencialismo, ella empieza también a hacer una serie de propuestas al respecto de que la mujer tiene esa forma particular de decir y que también requiere eso, un espacio en ese mundo que de principio parecería ser solamente de los hombres. Y yo insisto mucho en esta cuestión del parecería y en esta cuestión de lo imaginario, porque también sabemos que todo ese ámbito de lo privado, como no estaba siendo valorado como importante, entonces las propias mujeres van diciendo que pues eso, pues lo hacemos, ¿no? Nos ocupamos de eso, pero no tiene mayor valor. Cuando precisamente esa vida íntima, esa vida de la familia, ese hacer de las mujeres en relación con los hijos y con los compañeros de vida, uno o los que sean, es justamente lo que puede hacer un soporte para que la cultura pueda ir avanzando. Pero decíamos que lo femenino no solamente tiene que ver con esa cuestión edificante, ¿no? Donde ella produce, donde ella crea cuestiones positivas para la cultura. Lo femenino también tiene que ver con algo que es muy mortífero. Porque la mujer en el momento en el que requiere que otro la reconozca, es capaz de hacer lo que sea con tal de encontrar ese reconocimiento. Y cuando decimos lo que sea, es a muerte precisamente. Porque desde lo femenino, en esa línea de lo mortífero, siempre existe la demanda de que ese otro venga y nos avale para que entonces podamos decirnos de alguna forma. Que ese otro venga y nos reconozca. Y muchas veces, esto es algo que Freud trataba de explicar, muchas veces de ese lado, que también en la figura, en el fenómeno, en lo imaginario, puede parecer como pasividad, ¿no? Esperando, solamente expectantes al movimiento del otro. Y en esta cuestión de la pasividad empieza muy fuertemente a introducirse un elemento que actualmente forma parte de las partes más importantes de los discursos de género, que es en lo que ha derivado todo ese movimiento feminista, ¿no? Los discursos de género, las teorías de género que retoman el asunto del poder, ¿sí? Como si el poder fuera solamente esa parte activa de la civilización. Y como si la parte activa fuera la producción del dinero, el sostenimiento económico, el hacer funcionar la industria, el hacer cuestiones materiales para la cultura. Como si lo activo estuviera relacionado, ahora vamos a decirlo de manera mucho más precisa, como si lo activo estuviera relacionado con la violencia. ¿Quién es el que pega? ¿Quién es el que maltrata? Como si la actividad fuera esa, puesta en un acto de golpe sobre la mujer. Y entonces lo pasivo relacionado, por lo tanto, ¿con qué? Pues con ser víctimas, ¿no? Como si lo pasivo efectivamente fuera solo estar esperando lo que el otro hace, el acto del otro. Y Freud devela que precisamente en esas posturas que parecen pasivas es donde existe la mayor actividad psíquica, porque requiere hacer la mujer desde esa parte mortífera de lo femenino, requiere hacer cosas para que el otro se coloque como el dominante. Y algo de lo que hace la mujer por excelencia es una seducción, ¿sí? Lo femenino incluye una seducción. Eso es lo mortífero, porque es: aquí estoy para ti, aquí estoy para servirte, aquí estoy para que me utilices, aquí estoy para amarte. Ajá. Pero en esa propuesta, y lo sabemos, ¿no? No bien el hombre entra en la seducción, cuando eso que parece pasivo empieza de manera mucho más dinámica a tener una colocación distinta. En la imagen puede ser que no. En la imagen puede parecer siempre una mujer expectante. Pero en el acto psíquico, la mujer, una vez que consigue que esa seducción tenga efectos en el otro, entonces empieza de manera mucho más fuerte y contundente a tender todos esos lazos para que el otro concrete cada minuto, sostenga cada minuto que somos el centro de la existencia para él. ¿Sí? Como me engañaste, ahora tienes que cambiar de turno de trabajo para que yo esté convencida de que no me vas a engañar. Para que yo sienta que soy tu único interés en la vida, entonces tú tienes, como aparece en algunos, en algunos comerciales, ¿no? Tú tienes que venir a lavar los baños para que entonces yo pueda sentirme en esa supuesta forma de amor. Los discursos de género actualmente han hecho un reconocimiento. Dicen que la cuestión de poder ha quedado fuera de la ciencia, de las ciencias sociales, que las cuestiones de poder no habían sido tocadas y que solamente a partir de la demanda de las mujeres que entonces empieza a hacerse un análisis de qué es eso del poder. Y no solamente del poder referente al dominio de naciones unas sobre otras, pueblos sobre otros, sino en la realidad más inmediata, el poder de los sujetos sobre otros. Y ellas inmediatamente, a partir de estas cuestiones de apariencia, colocan el poder del lado de lo masculino y al ser dominado del lado de lo femenino. Entonces ellas empiezan a introducir más fuertemente la cuestión del poder, íntimamente, decíamos, vinculado con la cuestión de la violencia. Que la violencia tampoco, desde el decir de los discursos de género, tampoco había sido un elemento profundamente analizado. Y en eso andan ahorita, ¿no? En eso andan, en el discurso de género, se habla permanentemente del empoderamiento, ¿no? Cómo una mujer puede colocarse como un ente que haga uso de un poder, como si esto no hubiera estado a lo largo de los años, como si esto no hubiera estado operando desde el momento mismo en el que la mujer es renuente a colocarse solamente en un lugar expectante. Entonces, ¿cómo se está entendiendo el poder? El psicoanálisis ahí hace un llamado, ¿sí? Habiendo escuchado a las mujeres, sabe que una mujer hace uso de un poder que no es este explícito, que no es el denominado en los discursos sociales, sino es una forma de poder mucho más sutil, y repetimos que no solamente tiene que ver con lo edificante, un poder que implica también apropiarse de un otro, ¿sí? En el caso de la maternidad eso es muy visible, muy visible. Escuché hace muy poco a un paciente pequeño, hombre, con una deficiencia visual. Creo que al doctor Bishop le había platicado un poco de este caso, ¿sí? Finalmente atiendo a este paciente y entonces es un niño que de todas las escuelas ha sido lanzado. Es un niño permanentemente angustiado. Es un niño que incluso hace un par de semanas estuvo a punto de lanzarse de un primer piso en el afán de convencer a los compañeros de que él volaba, de que él tenía algo que los otros no. Y alcanzaron a pescarlo, y definitivamente es una escuela que ahorita lo tiene en suspensión, ¿sí? Y así otras escuelas de las que ha salido definitivamente. La familia, los familiares más cercanos, que estaban entregados a ellos, a él, perdón, en esta visión de que pobrecito, ¿no? Tiene una deficiencia visual y entonces hay que protegerlo y resguardarlo de todo. Esos mismos familiares están ahora renuentes a tener algo que ver con este pequeño por la violencia tan impresionante que él ha desplegado en relación con cualquiera que se le acerque, incluyendo a la madre, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el discurso? Vean cómo lo femenino, en la línea de lo mortífero, está dominando. Es esa forma de poder que de todos modos no se alcanza a reconocer, ¿sí? En todos esos múltiples espacios, el decir a la madre es, esto le está pasando al niño porque el padre está siendo muy severo. Esto le está pasando al niño porque el padre es duro con él y entonces él tendrá que flexibilizarse, él tendrá que hacerse mucho más tierno, tendrá que hacerse mucho más cercano para que el niño deje de sentir esta angustia. Esa es una postura femenina. de mandarle al hombre que abandone la postura de ley, que eso es propiamente lo masculino, que abandone la postura de ley para entonces feminizarse, es decir, que parezca un poco más del lado de esa dimensión única de la ternura, cuando ahí mismo está jugada, vemos cómo está jugada la cuestión mortífera. Entonces la madre, en un empuje, precisamente desde esa fuerza de lo femenino, de tratar de aplacar al padre en su función, y ahí va el niño. Finalmente lo recibo, y entonces este pequeño, después de haberlo convencido para que platicáramos, él empieza a hacer esto que es muy transparente en los pequeños. Empieza a decir cosas en las que deja traslucir qué es lo que está en juego. Entonces él me habla al respecto de cómo hay enemigos en la vida. Y cómo él es el, ¿cómo dice él? Vaya, es el líder del grupo de los buenos. Entonces, tratando de explicar qué es lo bueno y lo malo, él entra al territorio de que en el mundo hay animales malos, como los alacranes. Y entonces vamos platicando sobre eso y me dice, pero hay dos alacranes principalmente dañinos. Él me decía, el veneno es muy fuerte. Y me decía, te voy a decir a ti algo que tú no sabes, porque esto seguramente no lo sabes. Es un chico brillante, va a cumplir 7 años. Y me dice, hay un alacrán que se llama Sasu Alacrán. Y su madre se llama Cecilia. ¿Sí? Entonces vean el esfuerzo, vean la elaboración tan fina que hace un sujeto de esa edad para poder decir qué es lo que está jugado en esa experiencia de angustia. El niño dice, ese alacrán que mata se llama Sasu Alacrán. Pero existe otro, dice él, que se llama Mamu Alacrán. Dije, valga, ¿no? Mamu Alacrán. Y ese porque es más peligroso. Y dice, bueno, porque gruñe, y en el momento en el que gruñe, se hace mucho más impacta, da más terror, decía él. Grita y da terror. Y yo le decía, ¿y cómo es el Sasu Alacrán? Y me decía, bueno, no. Decía, es que el Sasu Alacrán no hace ruido. El Sasu Alacrán pica sin que uno se haya dado cuenta de que él se acercó. Él se acercó y yo no me di cuenta. Él ya estaba junto a mí. Y sin percatarme, sin darme cuenta, él me pica. Y dice, entonces ese es el más peligroso. Ese, entonces yo le digo, entonces esos elementos, esas cuestiones que tienen que ver con guardar silencio, con presentarse como inofensivos, pueden ser mucho más riesgosos que aquel que hace el escándalo avisando que ahí viene. Y me dice, sí, porque entonces del Mamu Alacrán yo me puedo cuidar. Pero del Sasu no. Y entonces abarca otro elemento y dice, pero hay otro más. Hay otro alacrán, perdón, que es mucho más grande. Y me dice, se llama Seca Alacrán. Y sigue hablando. ¿Cuáles eran las características del Seca Alacrán? Mucho más grande, busca permanentemente gente para comerse. Y está hablando cuando dice casa alacrán, él se confunde y dice casa alacrán. Y entonces a mí me queda claro cómo él va conformando ese espacio siempre desfigurado, ¿sí? Porque así es la única forma en la que alcanza el niño a pasar las ideas. Él no puede decir que la madre lo está atacando, no lo puede decir. ¿Cómo? Si la madre socialmente es eso siempre reconocido. Es eso siempre a lo que se le hacen loas y pues hay un 10 de mayo, ¿no? La madre está permanentemente en esa figuración del cuidado para el otro. Pero vean cómo lo puede vivir un niño, como eso que se acerca sin avisar y que tiene un veneno potente que lo mata en segundos, decía él. Y entonces el Seca Alacrán, que resulta ser el Casa Alacrán, es ese otro elemento, es ese otro ser, ese otro animal, el bicho, que se traga a los sujetos. Entonces, vayan ustedes haciendo las figuraciones de todo esto, ¿sí? cómo el espacio de la casa, que se supondría ser el más seguro para los sujetos, puede ser convertido por la participación de la mujer en esa cuestión mórbida de lo femenino como el espacio más riesgoso. Y entonces le dije a este pequeño, ¿no te parece curioso que se llame Mamu Alacrán? Le dije, porque a mí eso me suena como a mamá. Y entonces se queda impactado. Y le dije, bueno, pero se me ocurre, ¿no? No sé si sea eso, pero me haces pensar en eso. Y entonces él me dice, ¿pero qué estás diciendo? Le dije, bueno, es que me suena a mamá. Y también me hiciste recordar a una mujer a la que escuché que dijo un día, que me dijo a mí, ese es mi hijo y si quiero me lo trago. Y el niño se quedó completamente impactado y me dijo, estás bromeando, ¿verdad? Y le dije, claro, puede ser que la madre no se lo coma a pedazos, pero las madres tienen otras formas de comerse a los hijos. Entonces, el lugar de lo femenino es hacer uso de un poder del que la mujer tiene noticias, pero del cual no se quiere hacer cargo. ¿Por qué? Porque hacerse cargo de eso terminaría con el mito de lo femenino siempre bueno. Pero en el mismo momento en el que no se hace cargo la mujer de eso mórbido de lo femenino, también está negándose a ella misma. Porque entonces estará permanentemente en el esfuerzo de que tiene que ser buena, de que tiene que ser ejemplar, de que tiene que ser eso que los hijos y todo mundo está esperando de ella en la línea de la ternura, nada más cortado, ¿no? Ese pedazo, el único pedazo de referente de lo femenino. Y lo demás, ¿qué es la mujer? ¿En dónde queda? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué se hace con eso? Porque no es posible anularlo. Estamos hablando de una cuestión pulsional. La experiencia de lo mórbido en lo femenino tiene que ver con una vida pulsional. Y difícilmente eso entra en la cultura, porque nos viene a recordar que los sujetos no solamente somos eso ideal que quisiéramos ser, que los sujetos estamos absolutamente fracturados y que podemos fallar. Pero la mujer no querría hacerse cargo de eso. Para el hombre es distinto. No crean que es así como tan diferente de que se hacen cargo absolutamente de esa falla, no. Pero la forma propia de lo femenino resulta esto que decía el pequeño, mucho más venenosa, mucho más letal. Porque son esas formas de acercamiento en las que parece que no hacemos nada y somos tan más lindas y preciosas, y cuando tenemos la oportunidad podemos solicitarle al otro que abandone su existencia para que nos coloque a nosotros en ese lugar. Doctor Marco Bishop, ¿querría usted abundar en estas cuestiones? Si nos quiere acompañar acá en la mesa. Ahondar en esas cuestiones. Veo complicado ahondar en esas cuestiones. Sobre todo porque usted ya hizo un buen recorrido de este aspecto. Y curiosamente, siendo el único hombre aquí. Comentando con una mujer. Justo que iba a dar esta plática, que iba a platicar con ustedes, me decía, pero tú qué vas a poder decir, tú eres hombre. ¿Tú qué tienes que decir? Además, tú no tendrías por qué decir algo, eres hombre. Y yo me preguntaba, bueno, si el Día Internacional de la Mujer es para que las mujeres hablen, pues efectivamente no tendría nada que decir. Pero, escuchándola, ¿no? Y justamente recorriendo estas vicisitudes de lo femenino, dije, bueno, a lo mejor sería interesante no hablar desde un hombre sobre la mujer, sino, vamos, tal vez sería interesante que, para variar, ¿no?, aprovechando el Día Internacional de la Mujer, que un hombre hable de lo que una mujer hace, le hace a él. Veamos si es posible, ¿no? Decía en el trabajo de la doctora Edna que estas mujeres le puede decir, ¿no? Me estás engañando. Ya te vi. Y el hombre contesta, ¿no? Estás loca. ¿Qué pasa en ese hombre para que le conteste una, o le diga a una mujer que está loca? ¿Se lo han preguntado? No. Seguramente no, simplemente es un insulto, ¿no? Pero, por ejemplo, decías de que ahora quiero que cambies de horario para que entonces ya pueda confiar en ti porque tú ya me engañaste. ¿No se han preguntado qué conflictivo es para un hombre tratar de ordenar eso? Sobre todo si ya se siente culpable, ¿no? No estoy hablando de hombres que se hacen cargo de lo que hacen, por ejemplo, una infidelidad. No los hombres que se hacen tontos. No los hombres que cuando una mujer les reclama, simplemente las mandan al tubo, ¿no? ¿No? Al demonio. No. Los hombres que dicen. Yo pensé que al tubo. Muchos hombres han mandado muchas mujeres al tubo. Definitivamente. Ajá. Literalmente. Sino esos hombres que cuando la palabra de una mujer los compromete. Por ejemplo, y Freud decía muy claramente, la mujer es enemiga de la cultura. Lo femenino es enemigo de la cultura, la demanda femenina es enemiga de la cultura. Y hoy en la mañana lo comprobé. Cuando una mujer te dice, quédate. Eso llegaste tarde. No hay nada peor para un hombre que decirle, no puedo. Es decir, cuando a la mujer le interesa, por supuesto, cuando la quiere, cuando le representa un afecto. Entonces, en esas demandas locas, porque son eso, son locas. Por supuesto, sabe que uno tiene compromisos, que uno va a trabajar, ¿no? Pero cuando te dicen, quédate. De veras es una problemática para un hombre cuando una mujer le dice eso. Porque dice, no puedo, sabes que ya tengo que ir a trabajar, tú sabes que es importante. Sí. Pero vuelve a decir, quédate. ¿Qué hacemos? El hombre no está hecho para esas, para poder procesar esa demanda. Porque no está del lado del semblante, del lado de lo que tú decías de la ley. De esas cosas que se requieren para velar justo lo que lo femenino introduce. Una insatisfacción y una demanda del mismo tamaño. Es decir, gigantesca. La insatisfacción en la mujer no necesariamente es algo que se tenga que padecer o sufra la mujer. Es lo que le permite demandar al hombre un quédate. En el psicoanálisis siempre hablamos de lo femenino en relación con el otro sexo y lo masculino igual. Es decir, en relación con el otro sexo. Porque es en esa relación en donde se manifiesta lo que está en juego, por ejemplo, en la demanda amorosa. Lo decías muy bien en el trabajo, ¿no? Ser el universo del otro. Pero a ver, ¿qué hacemos cuando la demanda no es salvaje? Cuando es un quédate. No es cuando es y te quiero aquí a estas horas y quiero que hagas esto y quiero que me des cuenta, me hables a cada 5 minutos, no, cuando es así. Entonces, por eso me preguntaba si en este Día Internacional de la Mujer sería interesante que los hombres hablaran lo que la mujer les hace en su demanda, lo que les produce en su demanda. Sería interesante. hacer una jornada, ¿no crees? Uh-huh. Un día de estos. Sí. Es decir, lo que la demanda femenina le hace al hombre. Uh-huh. O por ejemplo a la cultura. Uh-huh. O a la ciencia. La mujer le demanda a la ciencia, por ejemplo, poder tener un hijo sin un hombre. Y ya lo cumplió. Próximamente ya no van a necesitar ni siquiera un donante. Ya podrán, creo que en espaldas de ratas, ¿no? Uh-huh. Sí, ya están experimentando. Ya están experimentando para que entonces ya ni siquiera tengan que tener 8 meses de embarazo, ni siquiera. Por ejemplo, me acabo de enterar también, por una paciente, que hay un hay medicamentos con los cuales no tienes que menstruar nunca más. Por ejemplo. Un parche. Un parche, es un parche. Y un DIU también me dijo, ¿no? ¿Ah? Un DIU que dura 5 años y no menstruas en 5 años. Y hasta que te lo cambien. Yo también me quedé así, Esperanza. Ella estaba feliz con eso, ¿eh? ¿Cómo? O sea, depende porque es un ciclo natural, la ovulación, el claro. Parate, todo el paso fisiológico de la mujer, infancia, pubertad, adolescencia y demás, ¿no? Claro. Y que te va generando cambios tanto en tu forma de ser, de pensar, de sentir. Sí, definitivamente. ¿Quién sabe qué va a pasar cuando tengas algo ahí torado que no te permita arreglar? ¿Quién sabe? ¿No? Seguramente después tendrá que medicarse. ¿No? Sí, sí. ¿No? Sí. Definitivamente. ¿No? Pero pues no hay problema. La ciencia nos va a dar el medicamento que quite el malestar de mi decisión. Y es muy interesante, ¿no se han dado cuenta que en la medida que entre más existe un otro, por ejemplo la cultura, un hombre, trate de satisfacer esas demandas, más se vuelve loca la situación? Por ejemplo, esto que estoy diciendo efectivamente solo ocurre en situaciones urbanas, en las ciudades, estas posibilidades. ¿Ustedes sabían de eso? No. Ahí está el ejemplo, por ejemplo. Entonces, cuando uno escucha una mujer de ciudad y uno escucha una mujer, por ejemplo, de aquí, es diametralmente distinto. Diametralmente distinto. La otra mujer, la de la ciudad, que tiene todas esas posibilidades, siempre está demandando más. Y aquí se puede escuchar, por ejemplo, no un conformismo, ojo, no voy a decir que están conformes, porque por algo llegan a la clínica, hay una queja, un malestar. No, pero no tienen estas posibilidades locas ante las propuestas miles que las respuestas dan de la cultura en la ciudad. Aquí al menos tienen que trabajar con lo que tienen, con ese lugar. Que a lo mejor tenés el lugar de la tradicional de la familia, el de los rituales, el de ir a la iglesia, en creer en Dios. Creo que ya no conozco una mujer de ciudad que crea en Dios también. ¿Para qué? Si además es un Dios que castiga a la mujer, ¿no? Que la que lo ha mantenido en un lugar marginal, ¿no? Marginal, pero sobre todo estigmatizado. Claro, porque es dañina, ¿no? Es dañina, la mujer en la religión. Es la tentación. ¿No? Somos lo malo. Y entonces, si yo soy malo, pues entonces, ¿cómo puedo yo demandarle al otro algo justo? Exactamente. Cuando sabemos que si no fuera por eso, pues no estaríamos aquí. Entonces, vemos cómo esas demandas femeninas, la demanda femenina, hacen empujes y al otro que tiene que responderlas, a darle respuestas igual de locas que las demandas. ¿Por qué? Sobre todo en esa problemática del hombre, por eso quería decirles, ¿qué le pasa al hombre cuando una mujer le demanda? Hay un problema con el hombre, un problema muy serio, es muy frágil. Es muy frágil porque necesita sostener que tiene algo. como el niño, que tiene un atributo que le que sea así de fuerte, sí. ¿No? Poder volar, ser un superhéroe, ser el líder de los buenos, ante eso gigantesco que se lo traga. Que se lo traga. ¿Qué es el qué, perdón? Gigantesco que se lo traga. Es que es un es caso que no llegaba, sí. Perdón. Este, entonces, vean nada más cómo, cómo la construcción tiene que ser de la, a la misma medida, a la misma magnitud. Si es así en el niño, vamos a decir, alguien que tiene menos recursos simbólicos, posibilidades materiales, que un hombre, ya no digamos la cultura para esa demanda. Cuando el género estaba de moda, cuando... todavía está de moda, perdón. Está pero en el punto. Perdón, perdón, voy a ser más específico. Cuando el género de la igualdad estaba de moda, porque ahora ya no es igualdad, ¿no? Ahora es equidad, ¿no? Equidad. Equidad en la diferencia, ya incluye en la diferencia, ¿no? Todos y de equitativos en la diferencia. Entonces hay que introducir a veces, sí, sí, pero vamos a hablar que es una cuestión particular, no de diferencia. Para entonces romper con la idea de diferencia, todos iguales, ¿no? Entonces, en la época de donde la igualdad era el auge, había en estas culturas, en estas sociedades primermundistas, avanzadas, super avanzadas, donde no existe el crimen, donde todo el mundo es feliz, donde todo el mundo tiene capacidad económica, o sea, Suecia. Entonces, como ya no tenían ninguna problemática, entonces se preocuparon porque hubiera igualdad en todo, sobre todo entre hombres y mujeres. Entonces, decidieron que habría que todos los parques públicos tenían que rediseñarse para que hombres y mujeres lo disfrutaran por igual. ¿Ustedes se imaginan cómo podría hacerse eso? Se disfrute igual. ¿Qué? ¿De veras? Que hombres y mujeres pudieran disfrutar igual el parque. Porque entonces estamos suponiendo que no las disfrutaban igual, ¿no? O sea, habría una desigualdad en el disfrute. Bueno, y eso es antiquísimo en la queja de la mujer. ¿Cómo hay una desigualdad entre el disfrute del hombre y el disfrute de la mujer? Sobre todo en el sexual. En las cantinas lo pueden entender. ¿Sí? Tenemos las pruebas para que vean que hasta en Suecia se cocinaba, ¿no? Entonces vean la demanda loca de la mujer, es decir, cuando un hombre dice que está loca, es que está loca. Pero es decir, no en un sentido peyorativo, sino por lo que está fuera de la posibilidad de este hombre débil, de esta cultura débil, de proporcionar. Entonces volvamos a esta frase. Quédate. Se le puede proporcionar, pero entonces el hombre tendría que dejar de ser él para eso. Y estoy dando una opción, no horrible, ni cruenta, ni salvaje, sino una muy amorosa, que es quédate. Y tiene la misma condición loca y desestructurante para el hombre. Es decir, el hombre en verdad se pone en una situación crítica. ¿No es esto como una respuesta también a una... O sea, porque también las mujeres hemos experimentado esa demanda, ¿no? Que tienes algo, quieres hacer algo y el hombre te dijo, quédate. ¿No? Entonces te quedaste, ¿no? Pero te quedaste ahí no una vez, dos veces, tres veces. Entonces, como que en esta demanda, yo lo que ahorita logro ver es que, como desde el punto de vista o desde la experiencia de la mujer, es repetir el mismo esquema que vivió, o sea, una conducta. No tiene ¿En defensión aprendida? Es lo que dicen las feministas al respecto. Ahora bien, ¿no? Decía la doctora Edna que esa indefensión Digo, no es para defender ni nada. No, está bien. Ahorita voy a aclarar un punto, porque efectivamente puede parecer que el hombre también hace las mismas demandas, y no son las mismas demandas. Porque les decía, el hombre se sostiene a partir de un tener, como el niño, tener ese atributo. Entonces, cuando el hombre dice quédate, es para que la mujer sea parte de ese atributo, es decir, mi tener. La mujer no te está pidiendo quédate porque eres mío, eres mi tener, no. Quédate porque te necesito. Quédate porque no puedo estar sin ti. Quédate porque tú eres todo. Es muy distinto. Ahí entraríamos en la cualidad masculino-femenino. Claro, pero es muy distinta la postura. Es decir, aunque pueden decirse las dos palabras igual, quédate, el hombre dice quédate y la mujer dice quédate, significan completamente distinto. Decía un psicoanalista que la mujer, con tal de ser ese centro del hombre, puede hacer una serie de concesiones hasta quitarse todos los atributos para ser eso del hombre. Y es como dice, se quedan y ya después hasta... Pero es con tal de ser ese tener del hombre. Y si el hombre insiste en tú lo eres, entonces, quédate porque eres mi tener, pues lo va a hacer. Hasta que sea un estrago. Hasta que sea un estrago. Entonces es un punto insalvable. Es que es el punto que con él se toma en cuenta, es decir, hay imposibles en la relación entre el hombre y la mujer. Y son insalvables. No hay diálogo posible. La tienes que dejar insatisfecha. Y eso un hombre, con esa claridad, la dejé insatisfecha. Como les digo, un hombre que le interesa a la mujer, no se va a sentir bien. Pero ahí vendría otra también otro cuestionamiento, entonces, que es precisamente la relación de pareja estable para siempre, y porque ahí es donde se produce mucho más este conflicto de demanda de una u otra por los X motivos psiquiátricos, psicológicos, emotivos que surjan. Pero entonces lo que está fallando, lo que ha fallado, es la construcción de que la necesidad de ser pareja. ¿Cómo que es? Pues sí, porque es en esa relación donde se, aunque no únicamente, pero es donde se manifiesta más socialmente esas dos particularidades de demanda. Una por la demanda que surge de lo masculino y otra por la femenina, pero donde se concretan y donde se desarrollan y donde finalmente se experimentan es en la relación de pareja. Sí, pero por ejemplo, la relación de pareja, ¿qué quieres comentarle? Sí, es que estaba pensando cómo precisamente los discursos de género en ese punto están detenidos. Porque si se puede abordar, se pueden hacer formalizaciones, elaboraciones en la teoría, ¿no, Irene? Tú las has escuchado. Formalizaciones de cómo debe ser la relación. El punto crítico es precisamente ahí donde aparece la cuestión amorosa. ¿Cómo se va a resolver eso? Porque mientras se entienda como entes separados que van a tener una funcionalidad social, cultural, económica, pues ahí podemos ir explicando, podemos ir dando esos posicionamientos. Pero los discursos de género se topan con que, ¿qué se hace con ese requerimiento del otro distinto? ¿Sí? Ahí están detenidos. Del amor difícilmente se habla. No, difícilmente no hablan de eso. Tienen que ver con entonces roles y con papeles. Y realmente el afecto jugado, pues se deja de lado, porque lo importante es qué lugar tienen, ¿no? Cuando realmente, si alguien tiene una relación de pareja, lo que más importa es el afecto. Entonces, pero eso tiene que ver con las propuestas, porque si justo la demanda hacía que antes lo que se ofrecía era el matrimonio, ¿no? Ahora pues no es necesario así. ya ni digamos una relación como tal, ni siquiera se necesita ser pareja de para eso. Es decir, hay fenómenos como sobre todo en la juventud que se llama, por ejemplo, en los que... El free. No, el free ya, eso es un elegante. Eso es antiguo, ¿no? Hay una cosa que se llama mamaceo. Entonces van a ser un... Papaseo. No, porque es en el reggaetón, entonces... El reggaetón es machista, ¿no? Entonces... Pero las mujeres y los chicos van, los hombres y las mujeres van al reggaetón a mamasear, que es tener relaciones sexuales, pues. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Es decir, la demanda siempre va a estar insatisfecha. Entonces, si la mujer encarna más en lo real esa demanda de insatisfacción, porque todos los sujetos tenemos una insatisfacción permanente, es lo que nos lleva a buscar cosas, es lo que nos lleva a construir cosas, nuestra insatisfacción interna. Pero la mujer lo encarna. Es decir, como dice un psicoanalista, Jacqueline Miller, dice, son más amigas de lo real, son más amigas de eso que el hombre. El hombre usa los semblantes que tiene la cultura, que le proporciona la cultura, para protegerse de vivir esa experiencia. Los semblantes en la mujer es para cubrir que ya vivió esa experiencia. Es decir, que para ella es una experiencia eso. El hombre se quiere proteger de esa experiencia. Pero la mujer ya la vivió de entrada. Entonces los semblantes son para cubrir esa experiencia, ese vacío. En la cultura musulmana es muy claro, es decir, por eso está cubierta toda. Es un velo. El semblante es un velo. Entonces, no importa cómo manifieste la mujer esa demanda con los velos que quieran, ya sea el quédate tierno o me vas a responder porque me vas a responder porque eres el padre de mis hijos. Ahora me cumples, ¿no? O eres un maldito, ¿no? Golpeador, lo mismo. No importa cómo. Para el hombre siempre será, por eso acuérdense que estoy hablando desde los hombres, ¿no? Entonces, para el hombre siempre será un terror la demanda femenina. Es un terror. Porque lo pone en riesgo de vivir esa experiencia. Freud le llamaba muy, muy, muy bellamente, le llamaba castración. Entonces, en el decir está dicho, las mujeres son castrantes. Sí. Sí lo son. Pero en este sentido, no en el sentido peyorativo. Castran el hombre en la seguridad que cree que tiene en lo que es. Y los hombres viven felices entre hombres porque todo el mundo juega a que todos sabemos quiénes somos, ¿no? Somos Chumán Piloritas, ¿qué tal? Chumán Piloritas, ¿qué tal? ¿No? Nos respetamos un chingo, compadre, ¿cómo no? Y solo falta una mujer clara. Y ¡zas! Se acabó. Sí, los hombres pueden estar más o menos tranquilos si, de acuerdo con sus expectativas, se posicionan económicamente, tienen un reconocimiento por parte de otros hombres, son bien vistos por las mujeres, es decir, tienen un impacto en lo erótico, están más o menos tranquilos si tienen a su mujer y a unos hijos que respondan más o menos como se lo esperaban. Una mujer con todo eso sigue sin estar a gusto. Hay una buena novela que lo ilustra muy bien, es Madame Bovary, ¿no? Que entonces pensaba que esto iba a ser la película, y esto, y no. No. Es una demanda infinita. No hay manera de colmarla. No hay fondo. No hay fondo. Entonces, en tal caso, porque no hay duda que mucho de la del Día Internacional de la Mujer tiene que ver con reivindicar este lugar de víctima de lo femenino. Entonces, se me parecía interesante también hablar de cómo el hombre es víctima de lo femenino, sin poderlo ser. Porque el hombre no puede decirse víctima. Sin poderlo ser. Y no porque, bueno, también eso ayuda, ¿no? No porque en los sociales usted se lo sancione, ¿cómo que víctima? Pues no eres macho, güey. No, no por eso. No puede ser víctima porque decidió hacer de esa mujer su objeto de amor. Y el hombre tiene que sostenerlo. Cuando deja de ser objeto de amor, pues ya no. Ojo, no es otra demanda femenina, ¿no? Así, ser objeto de amor del otro para siempre. Y sin que nada lo modifique. Cuando lo más frágil que existe es el amor. Pero esa es exigencia. Nunca dejar de ser el objeto amado. Sí. ¿Y no seríamos ambos víctimas de una matriz cultural y civilizatoria que ha ido formulando propuestas que están absolutamente lejos de lo que es una realidad, digo, emocional por un lado? Y desde que empezó tu intervención, Edna, y ahora con la Marcos, yo me acordaba mucho de aquel mito griego de la Edad de Oro, donde los seres eran andróginos, ¿no? Que era síntesis, ¿no? Culturalmente nos habla de una síntesis y de una, no solamente de una armonía, de una convivencia íntima entre lo femenino y lo masculino. Y yo me pregunto si a estas alturas de la historia, que hemos vivido durante siglos ya en sociedades muy polarizadas entre el bien y el mal, eres el bueno o eres el malo, eres comunista o eres capitalista, eres hombre o eres mujer, y entonces cada uno está separado. Si la transformación y la búsqueda no está en estos tiempos en ir buscando otra vez la síntesis, ¿no? Descubrir lo que decían ambos. O sea, todos los seres, yo como mujer femenina, tengo también características masculinas, encontrarlas, aceptarlas y saber que están ahí y ponerlas a funcionar. Lo mismo en los hombres. Esto no tiene que ver necesariamente con el homosexualismo, sino es una característica de todos los seres que participamos de lo femenino y de lo masculino, no afuera, sino adentro de nosotros mismos. Ese reconocimiento de nuestras emociones que parten de lo femenino, que parten de lo masculino, y poder sintonizar, sincretizar, ¿no?, dentro de cada uno de nosotros, y a un nivel, digo, esto es el desarrollo del tiempo, de la historia y todo, pero como los nuevos paradigmas civilizatorios, inclusive está los seres del campo y los seres de la ciudad, ¿no? O sea, siempre estamos dividiendo, siempre estamos, y hemos perdido esa capacidad de síntesis, ¿no? Entonces, bueno, esta visión nos lleva a esa confrontación y negación o aceptación incondicional y también doliente de lo femenino y lo masculino, ¿no? Es que, escuchándote, Esperanza, recuerdo, por ejemplo, una de las propuestas del feminismo muy, muy inicial, que tenía que ver precisamente con que la posibilidad de encuentro entre los sexos, la posibilidad de una civilización avanzada, estaba en términos de poder gestar seres andróginos. Esto forma parte de una fantasía propiamente de la construcción, de cómo se construye un sujeto cuando la diferencia sexual le resulta imposible de ser tramitada. Como resulta imposible, entonces las búsquedas son en esa locura. Pero es que las mujeres en ese tiempo proponían, es que deberíamos construir de tal forma que las siguientes generaciones fueran andróginas. Bueno, y no tan locas, más bien, locas, ¿sí? Ajá. Pero infantiles. Porque efectivamente el niño en una época considera que todos somos iguales. Entonces, el mito que tú mencionabas es precisamente una construcción infantil de la humanidad. Y la construcción infantil de la humanidad es la idea de síntesis. La idea de que algún día seremos una unidad. Un uno. Completamente dueño de sí, sin conflicto, en paz con su masculino y con su femenino, en paz con sus, con, como dice la iglesia, en paz los dejo, en paz los doy, la misa ha terminado, es decir, en paz y en una totalidad. Si algo, y el psicoanálisis es lo único que dice, bueno, ok, la humanidad le gusta crear mitos, está bien. Y la ciencia ofrece también eso. Dice, pronto llegaremos al dominio del genoma y seremos seres perfectos. Seres que ya no tengan genes de qué, de cáncer, de alcoholismo, de nada. En ningún, todos los malestares que se os ocurran los vamos a tener en el gen, ¿no? Es más, vamos a ser inmortales. ¿No es la propuesta? Sí. ¿Ven cómo la humanidad siempre está proponiendo ser un uno? Entonces, recuerdo como dice Freud, hay tres revoluciones en el mundo. La de Copérnico, que nos dice que no somos el centro del universo. La segunda, la de Darwin. No venimos de Dios, somos del mono, ¿no? Somos un ser, entes, animales que evolucionamos. No somos, no venimos de origen divino, ¿no? Entonces, no soy el centro del universo. No soy de origen divino. Entonces después llega Freud y nos dice que no somos dueños de nuestra propia casa porque existe el inconsciente. Ni siquiera dueños de nuestra propia casa. Pero eso no impide que sigamos buscando una síntesis. Bueno, lo subjetivo, la vida emocional, está en los fracasos de esa búsqueda. Y si hay algo en donde más se fracasa es precisamente en la relación con el otro sexo. Porque es igual de no ser el centro de su mundo, es no ser el la creación divina que uno cree, ni nada por el estilo. Digamos que el otro sexo nos viene a representar el conflicto que de manera interna ya está ahí como origen de una vida psíquica. Como el otro es diferente, entonces hacemos la construcción imaginaria de que el problema es el otro por esa diferencia. Cuando esa diferencia estuvo precisamente en el punto de inicio de por qué somos sujetos. Porque somos diferentes a nosotros mismos. Entre nosotros, a nuestro propio interior, no podemos ponernos de acuerdo. Somos divergentes. Entonces, pensar en esta cuestión ideal puede alimentar muchos esfuerzos. Está bien porque finalmente son construcciones psíquicas, son creaciones psíquicas que se hacen para poder tramitar de alguna forma este conflicto que es propio del sujeto. Pero considerar que esa unidad algún día se constituya, es decir, que exista la perfección y la armonía para siempre, sería suponer que el sujeto no existirá más. Sí, porque lo subjetivo es precisamente la diferencia que se da entre lo que obtengo y lo que busco. Es lo que permite la construcción del lenguaje y la comunicación. Entonces sí, si suponemos la ilusión de la humanidad de romper estas afrentas de ser ni el centro del universo, ni creación divina, ni ni dueño de su propia casa, ni tampoco dueño de su sexualidad. Entonces, si se rompen eso, no habrá más, no estaríamos hablando aquí, no tendrían por qué escucharme, como decía Esperanza, conmigo mismo. Pues sí, seríamos sujetos autoeróticos. No necesitaríamos del otro, si no nos faltara nada. Es decir, estaríamos completados con nosotros mismos. Entonces no necesitaríamos del otro, ¿para qué? Es porque nos falta y no estamos completos que buscamos a otro. Entonces, estos días de festejo, de, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer, nos ponen precisamente en relación con esas ilusiones, con esos ideales que se crean, porque por algo se menciona, se hace un día internacional. ¿Es para festejar qué? ¿Qué se festeja? Una vez decía yo en una conferencia, ¿qué se festeja? Históricamente, el festejo es a partir del 74 cuando la ONU decreta, pero era conmemoración, que se conmemoró la quema de un grupo de mujeres obreras en una huelga que hacen en Chicago, no, ellas no estaban en Chicago, en Illinois creo, hacen un movimiento las obreras por mejores salarios y van los dueños de la fábrica y queman a esas mujeres. Entonces, de ahí nace, pues eso fue un 8 de agosto, de marzo de 1892 más o menos, y luego lo retoman los movimientos socialistas, que sigue, que era conmemoración hasta el decreto de la ONU de 1974, que ya se convierte en un festejo. ¿Un festejo? Que antes era una conmemoración. Una conmemoración, ok, muchas gracias. Entonces, pero ¿qué está en juego? ¿Cuál es la esencia? La lucha de las mujeres. Lo que sea, o sea, por darle el plano de igualdad, digo, ¿no? Buscar la igualdad entre los hombres y las mujeres, sobre todo tiene mucho que ver con reivindicación de derechos económicos, sociales, más que esta relación de, o este análisis profundo de, pues, de lo femenino, de lo masculino, de, en relación a toda la, el lugar que ocupamos en la naturaleza, en el cosmos, en, no sé, en nuestra propia psique, se trata más en estos festejos de darle esos reconocimientos de que sí, la aportación económica de la mujer a la sociedad, los salarios, su salud, y bueno, un tema ahorita que es la muerte violenta de mujeres. Claro. Lados, ¿no? Sí, un día tendríamos que hablar de feminicidios, pero bueno, el asunto aquí es que, ya para terminar, es que si bien efectivamente como sujetos de derecho, o sea, sujetos de ley, se tiene que hacer esa introducción de la mujer como sujeto pleno de derecho, en igualdad con el otro que se supone que ya los tiene, ¿no? Que es el hombre. La pregunta es, ¿cuándo se dividió? Es decir, ¿qué quiere decir con eso? Que no hay plano que no esté atravesado por la diferencia de sexos y lo que implica, justo lo que les decía, lo que implica en un quédate. Por eso hay leyes locas de género. Como la de... ¿Cuál? Dime una. Bueno, violencia psicológica, la celopatía por parte de los hombres, ¿no? El del divorcio, esto de que, por ejemplo, en el DF, si tú ya te comprometiste con una mujer y al final te pues no aceptas por X cosa, nada más como propuesta de matrimonio también está penado. El haberla hecho esperar. Sí, el haberla hecho esperar como... Bueno, ven cómo está acorde con lo que les decía del dispositivo que ya no hace que no arregle 5 años. ¿Ven? Es decir, si la ley fuera algo que solo simplemente se dedicara a la ley, ¿no? Y a hacer de derecho y lógica de derecho, no podría hacer eso. ¿Ven cómo la demanda, ahora es loca, de la mujer rebasa todo? Pero yo creo que aquí es en términos iguales, ¿no? ¿Qué te puedo dar para que digas que me estoy preocupando por el bienestar de la mujer? Locuras, pues, porque cuando nos preguntaron que queríamos eso, no nos preguntaron. Y por otro lado, por ejemplo, las leyes que sacan supuestamente en defensa de la mujer cuando te divorcias, y bueno, como eres la mamá, vas a tener todo el derecho de quedarte con los hijos, ¿no? y lo hacen ver como que es tu derecho y qué padre, ahí está toda una vida dedicándote a los hijos, cuando el esposo, porque le dieron su lugar a la mujer, bien padrísimo, se va y se deslinda de los hijos y puede hacer otra familia, y nosotros estamos bien contentas porque me dieron el derecho de quedarme a mantener y ver a mis hijos toda la vida, ¿no? Uh-huh. Que o sea, a veces el peligro es la mujer, se nos la peor. Sí, ¿no? Y son cuestiones así que, bueno, ¿cuándo nos preguntaron, pues, no? Nunca. Y lo están haciendo como para darnos, y muchos nos los tragamos, decimos, ah, órale, qué padre, hasta que nos están poniendo atención, uh-huh. Y no es cierto, ¿no? Y es que ese es otro punto muy interesante. Uh-huh. Los hombres sí pueden hablar, es muy curioso, los hombres sí pueden decir que hay uno que habla por todos. Uh-huh. Es muy difícil que una mujer pueda decir que una mujer habla por todas. Es una particularidad de la feminidad. Es decir, no pueden decir las mujeres, tenemos que decir una mujer una por una. Y eso es lo que, como decía la doctora al principio, y de ese decir que de la mujer que siempre se toma una por una, es que nace el psicoanálisis, que es el discurso que toma el decir de la mujer uno por uno, y lo toma como su cuestión, como su estructura ética de tomar todos los discursos uno por uno, es decir, a un sujeto uno por uno. Pero entonces vean qué curioso, la mujer siempre introduce algo que queda fuera del universal. Decía Lacan en sus fórmulas de la sexuación, es lo que no está fuera del universal y le da consistencia al universal, porque introduce algo fuera del universal. Entonces, la mujer siempre introduce algo fuera de lo universal. Y lo universal es la razón, el orden, todo lo que quieras. Las leyes. Esto que nos dicen, aquí está lo que te traemos para que vean. Y dicen, pero a mí no me preguntaron. Sí me pueden salirse, es decir, la mujer puede decir, no tiene nada que ver conmigo. Y el hombre no, el hombre dice, sí, claro que sí. ¿Cómo no? Ven, les digo que es frágil. El hombre es frágil. No tiene la posibilidad. Y yo cuando digo loca es en todo el reconocimiento de poder estar fuera de ese universal. Es un reconocimiento a la mujer. Porque puede tener un pie en donde no se ha atrapado con el semblante de, para todos. Entonces, hay un historiador que dice que lo que realmente ha movido a la historia ha sido la demanda femenina. Realmente la cultura ha avanzado por esa demanda que no está satisfecha, que siempre está fuera. Y eso era lo que yo no entendía cuando decía, o no entiendo, cuando decía que la mujer está en contra de la cultura. Y mucha parte de la cultura está fundamentada en la mujer, ¿no? Muy simple, porque la cultura está en contra de la cultura en la parte de mantenerse como está. Sí, la mujer no es conservadora. No. La mujer no lo es. La mujer está precisamente desde ese lugar de incompletud, desde esa experiencia de insatisfacción, haciendo una demanda que quiebra eso que pretende ser siempre estable. Rompe el conservadurismo con su demanda. Y bueno, ahí está como el Día Internacional de la Mujer empieza con un acto que rompe. Y es lo que se festeja realmente. Se festeja un acto que rompe con lo que existe. Bueno, yo dejaría aquí. Bueno, ¿hay alguna participación? ¿Quisieran decir algo? ¿Quisieran preguntar? Sí, Esperanza. Bueno, yo quisiera darle las gracias y reconocimiento a Irene, que estuvo muy, muy presionada y entusiasmada por hacer esta mesa, a ustedes, por supuesto. Yo como conclusión diría que lo que nos hace falta en este momento, en este y en otros temas, son espacios de reflexión. O sea, este tema no podemos decir aquí, podemos concluir, pero esto quiere decir que no concluye el tema. Al contrario, se abren así como brechas para seguir analizando, para seguir pues tratando de retomar una actividad que los seres humanos siempre hemos hecho y que ha sido el motor precisamente dinámico de la historia y de la cultura, que es sentarse juntos a reflexionar sobre temas diferentes, y que es algo que en los últimos años se ha abandonado totalmente, ¿no? Entonces, que esto, bueno, como propuesta Tlapalcali, estos espacios que sigan, ¿no?, en este tema, en otros temas que alguien tenga también interés en hacerlo, para construir, ¿no?, construir pensamiento, construir teoría y construir vida, ¿no? Sí, yo ahí quiero agradecer públicamente el esfuerzo que Esperanza hace precisamente por sostener este espacio, porque en ella también hay un gran esfuerzo y un gusto para que este espacio sea posible, para que podamos encontrarnos y que esté siempre en esa apertura. Eso se lo quiero agradecer muy, muy profundamente a Esperanza. Y a Irene, que también ella ha estado muy contracorriente, como son los esfuerzos, paradójicamente, ¿no?, también en pos de la cultura, muy contracorriente, porque sabemos que la mayoría de nosotros estamos tan llevados por lo inmediato, que entonces cuando surge una invitación y además disponer del espacio y de todos los elementos que lo hagan posible, puede ser superado, puede ser rebasado por eso inmediato, por lo práctico, por la cuestión de cómo sobrevivimos ahorita. Entonces, también el trabajo de Irene en ese tratar de abrir nuevas dimensiones a esto, también se lo reconozco mucho, como directora de la asociación. Bueno, pues ya vamos a agradecerles a ustedes su asistencia, que pues fue pensado para ustedes, para que hubiera esta conversación y que de repente pues el trabajo que se quede aquí no solo se quede aquí, ¿no?, sino salga, que como dicen, el psicoanálisis esta plática fue para todos, pero que cada uno le quedó algo diferente, ¿no? A cada uno le llegó en un momento diferente, y entonces, bueno, que se vayan y lo que piensen, pues, que sea fructífero para ustedes, ¿no? Entonces, gracias por eso.